Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Estamos en Autonomía Ciclista en el programa número 53 y bueno, es un programa que vamos a entrar directamente a conversar con una persona que nos va a contar una cosa interesante. Entonces, nada, recordaros que este es un programa que se emite en Radio Almaina, en la 107.1 del FM Granaíno, y también saludamos a todas las personas que nos escuchan desde otros puntos del estado, como por ejemplo desde Castellón a través de Radio Insurgente, desde Sevilla a través de Radio Radiópolis, desde Valencia a través de Radio Malva, desde Ferrol a través de Radio Filispín y desde Asturias a través de Radio Pra. También recordaros que nos podéis escuchar a través de los podcasts en radioalmaina.org y que podéis contactarnos a través de la dirección de correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Vamos a hablar directamente, porque nos corre un poco de prisa, por nuestra la persona con la que vamos a hablar. Vamos a entrar directamente a hablar con ella. Ella es Marga y pertenece a la organización Todos Somos Granada. Hola. Hola, Marga. Sí, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Te llamamos desde Autonomía Ciclista en Radio Almaina. Sí, te escucho un poquito lejos. Me escuchas un poco lejos, ¿no? ¿Pero me entiendes? Sí. Más sí. O menos. Vale. Me cuesta, pero bueno, te entiendo. Vale. Nos gustaría que nos contaras un poco, porque hoy vamos a hablar en este programa de un poco cómo fue la marcha que organizasteis, la marcha vecinal por un realejo habitable el 4 de noviembre, el sábado 4 de noviembre, por las calles del realejo. Y pues a ver qué nos podrías contar, pues en qué consiste Todos Somos Granada, cómo fue la marcha del 4 de noviembre y un poco esto, cuáles son las intenciones. Mira, la marcha fue bastante buena desde nuestro punto de vista porque era la primera que se realizaba en el barrio, ¿no? Nunca antes el barrio había sido escenario de una manifestación donde se pudiera visibilizar cualquier problema, ¿no? Y la verdad que estuvimos muy contentos porque muchos vecinos estuvieron receptivos en ello y pues fue a pesar de la lluvia que todos pensábamos que no iba a poder salir, pero finalmente todo salió bien y pues eso, muy contentos porque vinieron muchas familias, muchos niños, muchos vecinos del barrio que al fin y al cabo persiguen uno de los objetivos, ¿no? O por lo menos el objetivo inicial que estamos ahora en la asociación, que es manejar un poco el tema de la movilidad, no dejando de lado otros problemas, pero pues sí enfocándonos un poco en ello, que es el principal problema o el que más afecta, pues digámoslo de alguna manera, a un mayor número de vecinos, ¿no? Claro. Oye, ¿qué es Todos Somos Granada? ¿En qué consiste un poco? Así brevemente. Pues Todos Somos Granada es un grupo de vecinos que tienen un objetivo que es pues mejorar las condiciones del barrio Realejo, ¿no? ¿Es lo del Realejo o de Granada en general? ¿Perdona? ¿Es solo del Realejo, Todos Somos Granada o es de Granada en general? Hombre, la intención sería poder abarcar un poco más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todo proceso asociativo, pues sí. Quienes están detrás somos padres, madres, trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y pues todo requiere mucho tiempo. Entonces, principalmente estamos enfocados en el barrio Realejo, aunque yo no quiera decir que otro tipo de problemas también están conectados con otros, claro, con otras zonas, ¿no? Claro. De nuestra ciudad. Pero en principio sí el enfoque es a resolver, ¿no?, la situación actual de dejadez que tiene el barrio Realejo. Sí, digamos que a lo mejor las personas que habéis conformado por el momento este grupo, pues estáis en el Realejo, habitáis ahí o así, ¿no? Pero que duda cabe que molaría que esta organización se extendiera a los demás barrios, ¿no? Hombre, esto sería un proyecto a grande tiempo, ¿no?, y plazo, sí, pero sí. Bueno... Esperemos sí. A ver cómo marcha todo. ¿Cuáles son los principales problemas que tenéis en el Realejo? Puedes enunciarlos así rápidamente. El principal problema, o bueno, los principales problemas es el tema de la movilidad, el caos circulatorio, el tema de las basuras, el abandono de muchas infraestructuras, ¿no? El tema de la seguridad, que para nadie es un secreto que hoy por hoy lamentablemente están volviendo otra vez los niveles de violencia y el Realejo también lo está sufriendo. Todos los días nos vienen vecinos pues diciéndonos que han visto o que un amigo o que un compañero de trabajo pues ha sido víctima de un robo. El pasado jueves asistimos a la junta de distrito de la zona centro y pues se puso de relieve de otra gente también que estaba allí, tanto delegados de asociaciones como también vecinos, denunciando, ¿no? Y pidiendo un poco más de presencia policial porque se están incrementando los robos, ¿no? También el tema de las licencias, que está pues el sonado tema de la discoteca del Campo del Príncipe, que también está judicializado en este momento y que pues no deja de ser evidentemente un problema bastante serio para lo que es el casco histórico de Granada, ¿no? Sí, en cuanto al tema de la movilidad, que por ejemplo en este programa nos dedicamos más a ese tema, ¿qué problemas en concreto hay con el tema de la movilidad en el Realejo? El tema del Realejo básicamente reside en que se le da prioridad al vehículo, ¿no? Frente a lo que es el viandante. La situación que ello conlleva, pues, son autobuses y camiones de gran capacidad para el tamaño de nuestras calles, que además, pues, por su trayectoria lo que hacen es invadir las aceras, se ocasionan grandes atascos en las horas puntas, sobre todo en el tiempo de 9:30 a 2:30 de la tarde. Todo ello pues porque también se utiliza este eje que es Pavaneras Molinos como salida a la Ronda Sur, ¿no? Estos mismos camiones, autobuses lo que hacen también son estacionamientos pesados de larga duración que a su vez pues emiten muchísima contaminación, ¿no? Esto unido a aceras insuficientes, llenas de obstáculos, gran cantidad de contaminación ambiental, acústica, intenso tráfico, bueno, en fin. Claro, porque bastante caos. Sí, las calles de Realejo son normalmente muy estrechas, ¿verdad? Y las aceras, es verdad que son tremendamente pequeñas, ¿no? Sí, claro, eso es lo que tiene estar en el casco histórico, ¿no? No se puede pedir y eso es lo que hay, ¿no? Como dicen, pero precisamente como no tenemos estas calles tan estrechas y la capacidad en la que hay, pues por eso es lo que reivindicamos y pedimos que de alguna manera tendría que regularse el tema del tráfico, porque por la calle Molinos y por la calle Pavaneras circula un gran número de vehículos que por otras calles que son arterias principales, como por ejemplo la Gran Vía o recogidas, sin embargo están restringidas, ¿no? Entonces, todo el tráfico que pasa por esta zona son residentes de la zona centro, residentes del Albaicín, y los que entran y salen por el Realejo, entonces pues imagínate, ya, alrededor de 400 o 500 vehículos por hora pasan por aquí, que salió un reportaje, no me acuerdo si fue al principio de este año en el Granada Hoy, que explicaba muy bien, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. ¿Y qué hay de, por ejemplo, la medición de la calidad del aire? ¿En algún momento se empezó a medir la calidad del aire por parte del ayuntamiento o no? De esto no se sabe nada. Pues nosotros hemos solicitado este jueves por instancia del ayuntamiento que se realice una medición atmosférica, ¿no? A ver qué nos contestan. También hemos solicitado la creación de los caminos escolares y una petición que se haga por parte del ayuntamiento a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para que elabore un informe sobre movilidad. Esto ya se había dicho en el Observatorio de Movilidad de este año, que estaba ahí como un poco parado y que al final no sabemos si se sigue gestionando, si no se sigue. Entonces es un poco para decirle al ayuntamiento que oiga, estamos a la espera de que evidentemente se pongan técnicos que ya se han puesto, ¿no?, al servicio o a la orden de hacer cualquier tipo de convenio con el ayuntamiento y que puedan elaborar un informe técnico que conduzca una solución de este problema, ¿no? Porque bien, somos conscientes que esto no se resuelve de la noche a la mañana, porque es un tema bastante serio y que compete muchísimas áreas del propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, pero si no se empieza por un diálogo, no se empieza por realmente analizar cuál es la cuestión, pues no se va avanzando. Claro. Y oye, ¿nos puedes aclarar un momentín qué son los caminos escolares? Perdona que te quería, no te comenté al final, ampliar un poco lo del tema de las mediciones atmosféricas, que aunque hemos solicitado con al ayuntamiento estas mediciones, hemos empezado esta semana una campaña con Ecologistas en Acción, que se trata de hacer mediciones a través de un aparato que mide las partículas PM2.5, entonces hay varios compañeros que están paseando por las distintas calles del barrio, y eso va a un mapa que en corto tiempo lo que quiere hacer Ecologistas es hacer un mapa de mediciones de la contaminación en Granada, ¿no? Y lo tenemos esta semana y pues ya iremos publicando poco a poco cuáles han sido las medidas que ha arrojado este estudio. Da pena, lo comentábamos también en otros programas de autonomía ciclista, cómo el ayuntamiento muchas veces es bastante incompetente en cuidar de sus ciudadanos, que muchas veces es lo que cabe esperar de un ayuntamiento, de una ciudad, ¿no? Que se preocupe por la calidad del aire, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes que podemos tener las personas en una ciudad, y no se preocupa de eso tan básico, ¿no? Y que tenéis que preocuparos vosotras de una manera pues altruista y voluntaria en la medición del aire de vuestro barrio. Sí, claro. No sé si lo vieron hace poco también, en esta semana justo, que salió la noticia de la Facultad de Física, con el que también estamos ya intentando ponernos en contacto, que la alta contaminación en Granada, ser la tercera ciudad más contaminada de España, está produciendo un hollín en la fachada de la Alhambra. Sí. Entendemos que ahora, cuando se ponga en riesgo el patrimonio histórico y lo que entra, a lo mejor se tomarán medidas, ¿no? Pero que lo llevamos diciendo y que es verdad un problema serio. O sea, que esto no es un capricho, sino que va más allá de cualquier interés, sino es un interés general, ¿no? Claro, nos estamos contaminando, nos estamos enfermando, nos estamos comiendo el hollín y el tubo de escape del tráfico que está en un casco histórico de una ciudad. Entonces, hay que tomar medidas ya porque se está saliendo de las manos, ¿no? Y más acompañado con el ritmo climático que tenemos en este momento, es una bomba de relojería, ¿no? Entonces esperemos y confiamos que de alguna manera exista voluntad, y si la contestación por parte del ayuntamiento es denegando o simplemente no contestando las mediciones, los vecinos estamos en la labor de hacer mediciones con, si es necesario, hacer un crowdfunding para poder pagar una medición que sea, ¿no? Claro. Válida. Totalmente. Oye, Marga, sabemos que estás trabajando. Una última pregunta rápida. Quiero aclararnos, por favor, ¿qué son los caminos escolares? Pues mira, los caminos escolares es una de las ideas de varios vecinos que son padres, educadores, que pertenecen y que están de alguna manera colaborando, ¿no? Y se ha hablado ya desde hace tiempo de esa solución a la medida de verlo viable por el tema de los autobuses escolares, que hay aproximadamente más de 12 líneas de autobuses que pasan por el barrio Realejo, porque tenemos 4 centros escolares, de los cuales 3 son concertados y uno es público. Esos 3 concertados pues tienen, como te decía, más de 12 líneas de autobuses de gran capacidad que están prohibidos circular por el centro de la ciudad, porque para nadie es desconocido que en el Realejo circulan autobuses pequeños, el C3, el C4, ¿vale? Entonces no entendemos cómo no se permite el acceso de autobuses grandes, de los que circulan en toda la ciudad, y sin embargo sí se puede circular más de 10 líneas de autobuses de ese tamaño escolares. Entonces, la intención o la idea para poder solucionar ese tema de contaminación que producen dichos autobuses es la creación de los caminos escolares, que ya se han implementado en muchas ciudades europeas, en muchas ciudades españolas, y que el Ayuntamiento de Granada, en la semana de la movilidad que pasó hace unos cuantos meses, un par de meses o un mes, lo implementó en tres colegios también de la ciudad. Entonces, ese es un poco el reclamo que le estamos haciendo, ¿no? Que utilice también esa práctica y que venga y lo plantee aquí en los tres colegios concertados y en el público para poder hacer, aplicar los caminos escolares, que sería un trayecto seguro para que los peques, los niños, puedan acceder a sus escuelas, a sus colegios, sin tener que vivir con el tráfico, con el estrés, con la contaminación que ello genera, ¿no? Porque está demostrado que ese trayecto de acceso, de llegada del menor, es mucho más traumatizante y más impactante y más estresante todo lo que vivimos en las mañanas, ¿no? A las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, los padres súper nerviosos con el coche, que no tengo tiempo, que aquí, que no hay dónde parar, tal. Entonces, la cuestión es que se creen unos paseos donde los niños puedan ir acompañados de personas especializadas en estar con los infantiles, con los niños, y que los acompañen a los centros educativos, ¿no? Pero todo ello, pues evidentemente que requiere una infraestructura principalmente de movilidad. O sea, hasta que no se regule el tráfico, pensar en caminos escolares sería absurdo, ¿no? Porque no podemos pasar a los niños por zonas donde encima no hay aceras, donde hay tráfico pesado, donde hay, ¿no? Claro. Entonces, por eso principalmente lo primordial es tratar el tema de movilidad, de restricción de tráfico, y paralelamente la creación de caminos escolares donde esos niños que estudian en el barrio puedan acceder tranquilamente para a diario, ¿no? Claro. La restricción que vosotros pedís es más bien de restricción de cualquier vehículo privado o solo gran tonelaje, o qué restricción pedís o creéis que es oportuna. Pues como te decía anteriormente, teniendo en cuenta que por aquí salen todos los residentes del centro y del Albaicín que salen a la zona sur, pues de alguna manera la única posibilidad o una de las posibilidades que se ha hablado es que se habilite en algunas franjas horarias la Gran Vía y recogidas. Ajá. Y eso no ocasionaría tanta salida por aquí, ¿no? Claro. Otra, pues evidentemente que el barrio está restringido a algunas calles, pero de todas maneras pues pasa todo lo que todos los residentes que salen y que tienen que ir hasta este lado de la ciudad, ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros pues la solución eficaz no la tenemos, porque tampoco somos expertos en la materia, sino para ello hay que contratar a técnicos que sepan y que den la viabilidad. Claro. La Escuela Técnica de Arquitectura siempre ha manifestado la posibilidad y la voluntad de ponerse a trabajar con el ayuntamiento. Entonces, paradójicamente, fíjate que estamos en el barrio donde está la Escuela Técnica de Arquitectura, que tanto tardó en habilitarse. Sí. Y bueno, ya que está allí, qué mejor que se pudiera hacer un proyecto, ¿no? Desde interesante luego. Para salvar el barrio de este caos de movilidad que tenemos. Desde luego. Oye, pues no te queremos robar más tiempo, que sabemos que estás liadilla, y muchísimas gracias por atendernos. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Pues no, que seguiremos en contacto, vamos a ver, seguimos con las movilizaciones, seguimos en diálogos, parece ser que ya vamos a poder concretar una cita con el área de educación y de movilidad para el tema de los caminos escolares. Uh-huh. Entonces, por lo menos es un acercamiento, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Marga, que sepáis que aquí tenéis a Autonomía Ciclista en Radio Almaina para lo que queráis y para dar difusión a toda pues vuestra lucha, que es muy pertinente, muy importante para todas las personas que habitamos Granada. O sea que muchísimas gracias a todas vosotras por vuestro trabajo. Enhorabuena también por la marcha del 4 de noviembre, que salió muy bien. Y adelante, mucho ánimo, y aquí nos tenéis. Muchas gracias, nos hace falta ese apoyo de fuerzas así, pues para seguir adelante. Aquí estaremos. Muchas gracias, Marga. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Chao. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un.

aunque no concretamente en el centro-centro, pero muy cerca del centro. Y es un barrio muy, muy característico de esta ciudad, muy famoso, que también tiene una amplia zona que se caracteriza por ser muy similar al Albaicín, con calles muy estrechas, con, bueno, de hecho en muchísimas calles no pueden entrar los coches porque es que literalmente no caben. Entonces, hay muy pocas calles por las que se pueda circular realmente en coche. El caso es que estas estas pocas calles están infestadas de tráfico porque son una de las salidas del centro en coche hacia afuera y viceversa. Entonces, pues digamos que hay unos grandes problemas de movilidad. En concreto, pues hay una alta contaminación que en muchísimos casos el ayuntamiento no pone los medios oportunos para realmente ver qué peligro hay en respirar el aire que hay en este barrio y por tanto, pues bueno, las vecinas se ven un poco obligadas a tomar por su cuenta medidores de la calidad del aire. Entonces la contaminación es un gran problema, el ruido es otro gran problema en cuanto al tema de movilidad en este barrio. El ruido, como sabemos, pues estresa mucho, es muy molesto, bueno, a nadie le gusta un ruidos de motores, ¿no? Ruidos ahí como fuertes. En este barrio pues hay grandes problemas de ruido. Hay muchos atascos, sobre todo en horas puntas, en horas de recogida de las peques en los coles y de la salida del trabajo y demás, pues hay grandes colas en este barrio. Hay una gran densidad de tráfico, no me acuerdo ahora de las cifras, pero son en varios medios de comunicación locales han aparecido cifras muy alarmantes de cuántos vehículos pasan al día por las calles de este céntrico barrio. Entonces se producen grandes atascos y, bueno, pues todos los problemas de contaminación, ruido y demás, pues se acentúan, ¿no? Y también los problemas de inseguridad a partir de que hay mucho tráfico y, por lo tanto, pues hace más inseguro circular a pie o en otro medio de movilidad que no sea el propio coche. Porque, pues, como también han anunciado compañeras del barrio, pues las motos muchas veces se meten por la acera porque no pueden pasar por la carretera y se ponen nerviosas, entonces pues invaden la acera y ponen en peligro a los peatones del barrio. Y bueno, pues digamos que todo esto es un jaleo bastante importante y las vecinas del Realejo pues decidieron organizar una marcha vecinal el pasado 4 de noviembre y fue un éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que era un día lluvioso, pero que al parecer el dios Zeus hizo una pausa para que se pudiera hacer esta marcha, dejó de llover y se pudo desarrollar la marcha sin lluvia. En esta marcha iba, bueno, al principio había, todo hay que decirlo, había pocas personas porque amenazaba con lluvia todo el rato y acababa de caer una buena lluvia. Fijaos que el problema de la sequía, sobre todo en esta ciudad, imagino que en gran parte de Andalucía y también del Estado español, es alarmante y que está lloviendo muy poco. Pues este día llovió bastante, pero justo paró para que se pudiera hacer esta marcha. Bueno, pues en esta marcha aparecieron varias personas y yo me hice reportero por un día y bajé a las calles del Realejo durante esta marcha para preguntar a algunas personas pues qué hacían allí y por qué. Entonces vamos a poner unos audios para ver qué opinaban estas personas. Vamos a poner un primer audio a ver qué nos cuentan las personas que estaban allí en la marcha. A ver, Aurora, ¿por qué estás aquí hoy? Bueno, porque llevo años viviendo en el Realejo y la verdad que el ruido es insoportable y todo el sistema de coches está, me parece, bastante mal montado. Y también me parecía interesante venir aquí para ver quién está organizando todo esto y para crear redes en el barrio para futuras actividades y luchas. Y... muy bien. ¿Y tú crees que es posible un barrio sin tantos coches o tanto ruido, tanta contaminación? Sí, claro. Si no es posible, pues tendremos que hacer que sea posible. Vale, venga, Fran, ahora tú, por favor, que... A ver, Fran, ¿por qué estás aquí hoy? Pues estoy aquí porque me parece importante conocer a la gente del barrio y tener esas redes en las que nos conozcamos y podamos hacer reivindicaciones, y porque creo que tenemos que tener un barrio en el que nos sintamos cómodas todas y no solo los coches, los turistas y la gente que se acerca aquí a visitarlo. ¿Y crees que es posible cambiarlo? Yo creo que sí es posible. Yo he visto en Madrid cómo vecinos echaban a los coches de su calle y cómo los propios vecinos cortaban calles que el ayuntamiento decía que eran transitables por los coches, y yo creo que claro que lo podemos hacer. ¿Y luego se hacía eso efectivo en la cotidianidad o simplemente quedaba en una acción puntual? No, sí, se hacía efectivo, y en Madrid de hecho se han cortado calles porque los vecinos empezaban a tirarle cosas a los coches y a las motos que pasaban por ahí. Bueno, quiero decir que tenemos ejemplos y claro que lo podemos hacer. Bueno, aquí tenemos al sector radical de las entrevistas de este día, en el cual, pues fijaos que habla una chica primero y luego un chico, y Aurora y Fran se llamaban. Saludos desde Autonomía Ciclista, si nos estáis escuchando y si no también. Y pues Aurora, por ejemplo, señalaba el problema del ruido. Ella es una vecina de allí, como todas las entrevistadas. Y bueno, pues fijaos que una de las cosas que comenta es que le interesaba saber quién iba allí, pues para de alguna forma interesarse por la lucha vecinal y por la organización, por la autoorganización del barrio, ¿no? Fijaos que uno de los problemas que nos ha anunciado Marga es ese, y bueno, que ya sabemos de antemano y por otros casos y por otras cuestiones de la ciudad, el ayuntamiento pasa del asunto. O sea, vemos que hay poca, por un lado, poco interés en el cuidado de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas que habitamos en la ciudad, en problemas tan graves como puede ser la contaminación, cosa que respiramos y nos comemos todos los días. Y ante eso, ante esta problemática y la desatención de la institución pública, pues la vecina nos autoorganizamos para dar solución o intervenir en los problemas cotidianos, ¿no? Entonces fijaos que Aurora, por ejemplo, anuncia el interés de la autoorganización de vecinal, ¿no? Entonces le interesa hacer contactos ahí para ver qué podemos hacer entre todas, ¿no? Y por supuesto no delegar en las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento. Y por otro lado, pues Fran también pues nos cuenta un caso concreto, por ejemplo, que ocurre en Madrid, de cómo vecinas de Madrid, pues en un momento dado se organizan y por aquí no pasan malos coches y se acabó, ¿no? Fijaos que me gustaría comentar que normalmente cuando hay una problemática de este tipo, por ejemplo, imaginaos que las personas de este barrio de Madrid y de que Fran nos hablaba, se organizan y empiezan a dice Fran, tirar cosas a los coches. No sé qué cosas serían, pero bueno, en fin, de alguna forma, intervenir de una forma directa para que los coches no pasen por allí donde no se quiere que pasen, es considerado un acto violento. Pero sin embargo, cuando tú vas detrás de un coche o vas por una calle con mucho tráfico y te estás comiendo toda la mierda que el coche está lanzando, eso parece que no pasa nada. Y considero que eso es una de las mayores violencias que pueda haber, que en una supuesta paz social en la que no pasa nada, el coche pasa a lo tuyo y te estás comiendo eso, te está enfermando y está atacando directamente a la salud de tu cuerpo y a tu cuerpo. Entonces, me parece una reflexión interesante el que las vecinas o las personas en general tengamos el derecho a decir, no, yo no quiero que me jodas. O sea, yo no quiero que me entre sustancias tan nocivas en el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otras cosas nos decía la vecina del Realejo. No soy del Realejo, pero de un barrio muy cerca de aquí, Cervantes, y me parece muy importante dar más, una plaza más importante al peatón. Y al ciclista también, todos los modos de comunicación, sí. Sin contaminación, sin ruido, y que mejora el uso de nuestro cuerpo también, porque es mejor para la salud y para la convivencia de todos los vecinos y los granainos. Perfecto. gracias. Bueno, Pierre en este caso pues nos comentaba, enuncia un poco el interés de una movilidad activa, ¿no? Una movilidad activa de las personas, en primer lugar, porque es mejor para la persona que se está moviendo, una movilidad activa. Hemos hablado varias veces en otros programas de autonomía ciclista por qué es interesante moverse activamente y por qué es bueno para nosotras. Y por otro lado también que nosotras, si nos movemos de esa forma, también nos estamos perjudicando a las otras personas que están a nuestro alrededor, cosa que sí hacemos cuando usamos una moto o cuando usamos un coche. Estamos contaminando el aire que están respirando las demás, estamos generando un ruido que agobia a las demás, estamos introduciendo un factor de riesgo en atropellos, etcétera, que afecta, por supuesto, a las demás. Entonces, está el comentario de Pierre, va por ahí y es una cosa pues muy interesante. Vamos a ver qué nos comenta otra vecina del barrio. He venido a la marcha por el Realejo porque vivo en el barrio y cada día pues sufro los problemas de contaminación, de tráfico y de movilidad que sufre. Hay zonas en la calle de Molinos, por ejemplo, en la que realmente cada día cuando vuelvo del trabajo me sofoco, me siento los pulmones llenos de humo. Entonces eso por un lado, y por otro pues porque Granada está despertando, todos los barrios están empezando, sus vecinos y sus vecinas están empezando a movilizar para reclamar pues el barrio como ellos quieren, y el Realejo se ha sumado a esta corriente y a través del colectivo Todos Somos Granada pues han organizado esto y he venido a sumar. Bueno, a esto pues es interesante cómo nos cuenta que oye, que hay un problema de contaminación y que ahí estaba ella para colaborar con y aportar su presencia y su lucha en esta movilización que había en el barrio, ¿no? Fijaos que no es baladí el tema de, oye, yo voy caminando por la calle y me están llenando los pulmones de humo, ¿no? O sea, es una cosa que debería ser de primer orden. Un tema tremendamente importante como es el respirar. O sea, tendría que ser muy importante. Gracias, Susa, por tu colaboración. Vamos a ver qué dicen otras vecinas. Mira, una de las cosas que hemos pedido al ayuntamiento y el ayuntamiento no ha querido hacerse cargo es una medición de la contaminación atmosférica, porque en la calle Molino se acumula mucho diésel y el diésel, según la OMS, es cancerígeno, son micropartículas que se te acumulan en los alveolos. Entonces, como el ayuntamiento no quiere hacerse cargo de eso, vamos a recaudar fondos entre toda la plataforma para hacer nuestra medición. Hubo un medidor en Nemasagra, hubo un medidor que duró un mes. Yo no sé, lo colocaron además con su cimentación, o sea que era un medidor en condiciones, no sabía yo, y en un mes lo quitaron. Sí, y no sabíamos por qué, porque ese medidor tenía una pinta fabulosa. Ya sabes por qué. Solo hay tres medidores de calidad del aire en Granada y los tres están en la pseudoperiferia. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale, pero vamos, yo sé lo que va a salir. Solo hay que ver, solo hay que estar ahí. Y Andalucía Directo también va a venir. Va a grabar la situación esta semana. Es que no es solo la contaminación, es el estrés del tráfico y el miedo que tenemos a que un vehículo que está estresado y que ve que no avanza el tráfico, se salte un semáforo y atropelle a los niños. Aparte de eso, que los niños se estresan, el ruido estresa, están respirando un aire que no deberían respirar. Todo esto en un centro histórico que está soportando un tráfico que antes pertenecía a Gran Vía, que ha sido derivado aquí, que son autobuses turísticos, autobuses de colegio y autobuses de línea convencional. Más tráfico particular, claro. marcha de vecinal del Realejo del pasado 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, transcurrió fenomenal, como decíamos, en una pausa que dio la lluvia y transcurrió por las calles centrales del Realejo, por calle Pavaneras, Nueva Escolástica y calle Molinos, terminando en el Parque del Príncipe. Y allí se leyó un manifiesto que vamos a leer a continuación. Dice, manifiesto de la marcha vecinal por un Realejo habitable el 4 de noviembre del 2017. La asociación vecinal Todos Somos Granada comenzó hace ya más de un año para canalizar muchos problemas cotidianos en la vida de los vecinos del Realejo que no estaban siendo atendidos ni por la Asociación de Vecinos Realejo ni por el propio Ayuntamiento de Granada. Durante este año se han celebrado numerosas reuniones y reflexiones compartidas entre los vecinos sobre diversas temáticas. Se han hecho dinámicas de grupo para debatir y decidir en qué demandas centrarnos. Demandas todas pensadas para hacer del Realejo un barrio más habitable y sostenible, donde el bien común y el hacer comunidad estuvieran en el centro de sus decisiones. La razón por la que hoy nos vemos aquí disfrutando de nuestro derecho a manifestarnos es porque durante todo este tiempo nuestras peticiones de atención al barrio han sido ignoradas. Hoy no solo estamos aquí para pedir un barrio más habitable, con menos ruido, menos tráfico, menos contaminación y una mejor movilidad. También estamos aquí para crear barrio, crear comunidad y empezar a creer en nosotros mismos, en lo que pedimos, en que lo que pedimos, no es nada descabellado y que además ya lo están disfrutando muchos ciudadanos en otras partes del mundo. Esta nefasta movilidad que sufrimos en el Realejo está haciendo de este maravilloso barrio un sitio complicado para vivir. Por ello queremos manifestar que la transformación del barrio no puede ir en contra de los vecinos y que en consecuencia el progreso solo será posible mejorando la movilidad en el barrio a través de acciones urbanas que permitan reducir la contaminación, dar prioridad al peatón, reducir la velocidad, creo que se refiere a la velocidad del tráfico a motor, organizar la carga y descarga, incorporar caminos escolares seguros, redistribuir los aparcamientos, evitar el tráfico de paso que lo atraviesa. Preservando y potenciando el uso público de los espacios urbanos, naturalizando las calles, las plazas y los parques con mobiliario, vegetación y servicios y ciudadanos adecuados, aumentando y optimizando la red de equipamientos y espacios cívicos del barrio, buscando un equilibrio en la convivencia respetuosa con los nuevos usos a través de un control y seguimiento de dichas actividades y su repercusión en el barrio, revisar las cargas y beneficios generados para el barrio por la nueva economía floreciente asociada al turismo, o apartamentos Airbnb, otros usos de ocio y complementarios. Y, por supuesto, planteando una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno local. Llevamos años viendo la situación empeorar y ninguna voluntad política para revertir la situación y esto se está convirtiendo en algo insostenible. Hay que conseguir mejorar la comunicación y la búsqueda de respuestas a los problemas del barrio, dando mayor confianza, autonomía y legitimidad a los vecinos del barrio en la toma de decisiones y el desarrollo de propuestas. Y por último, agradecer la participación y colaboración de todas aquellas personas que se sumen a estas propuestas iniciales, cuya motivación principal ha sido hacer del Realejo un barrio más habitable. Asociación Todos Somos Granada. Bueno, aquí el manifiesto que se leyó al finalizar esta marcha vecinal por un Realejo habitable y que pues ya hemos oído a diversas vecinas que asistieron a esta marcha, pues a decir un poco sus consideraciones y también anteriormente hemos hablado con Marga de la asociación Todos Somos Granada contándonos un poco más específicamente problemas del barrio y más en concreto el tema de la movilidad. Entonces pues es interesante ver cómo ante problemas a problemas que tienen las vecinas, pues las vecinas se organizan para ver cómo se solucionan. Es interesante, pues, cómo las vecinas toman la palabra para decir, oye, mira, esto no lo queremos así y no queremos vivir en estas condiciones, ¿no? Entonces, pues este movimiento, desde aquí ya lo hemos dicho, pues nuestro apoyo para que sigan ahí y bueno, pues también el intentar desde aquí darle esta difusión que nos parece pues primordial y muy interesante en el sentido de tomar la palabra pues las vecinas y decir, oye, basta ya, ¿no? Lo cierto es que desde este programa nos interesa mucho el tema de la movilidad, el tema del tráfico rodado, de los vehículos. En concreto nos dedicamos a hablar de la bici, pero claro, esto lleva a muchos otros temas, como por ejemplo el tráfico a motor. Y ya que nosotros consideramos que la bicicleta es un vehículo más y que debe ir en la calzada, y aprovechamos para decir que, por ejemplo, en el barrio del Realejo, pero en toda Granada, hay muchas bicicletas que circulan por la acera. Nosotros somos ciclistas urbanos y nos gusta promover el tema de la bicicleta, la movilidad en bicicleta, aunque vemos que lo primordial es hacer una ciudad habitable en el cual las personas que van a pie se sientan plenamente seguras, y no solo se sientan plenamente seguras, sino que puedan estar en la calle habitándola aunque no vayan a ningún sitio. O sea, nos parece interesante también el concepto de habitar la calle, no solo que sea un sitio de tránsito en el que las personas van y vienen, sino que también puedas estar cómodamente en la calle. Por eso, desde Autonomía Ciclista animamos, y lo repetimos muchas veces, que la bicicleta pues no está muy bien que vaya por la acera. La acera es el espacio de las personas que van a pie, y por eso pues proponemos que la bicicleta vaya por la calzada. Sabéis que nuestra posición es que los carriles bici no son una propuesta realista, segura y efectiva para circular en bicicleta por la ciudad, y por eso te animamos a que ocupes la calzada. En el Realejo, por ejemplo, te animamos también a ocupar el centro de la calzada, y en estas calles en las que no te pueden adelantar con seguridad, ocupes efectivamente el centro de la calzada y que el coche que vaya detrás espere a tu ritmo. Tienes que ser consciente de que el vehículo de la bicicleta genera mucho menos perjuicio para las vecinas entonces tú tienes pleno derecho a circular por ahí, tal vez más que un coche privado. Yo quitaría el tal vez. Entonces las personas, también hay que educar a las personas que van en coche y hacerlas entender que la calzada es el espacio también de la bicicleta, que la acera es para los peatones y que las personas que vamos en bici también necesitamos seguridad, y para ello es necesario que vayamos por el centro de la calzada. Entonces, pues bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a este movimiento, y a ver si es verdad que poco a poco pues vamos consiguiendo barrios más habitables. el diccionario de la Real Academia de la Lengua, contaminar, que viene del latín contaminare, en la primera acepción dice alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o medio por agentes químicos o físicos. De todas formas, bueno, ya sabemos que la RAE a veces es un poco rancia y tiene acepciones un poco raras. Aquí, por ejemplo, a mí tampoco me gusta esta, aunque sea la máxima, digamos, institución que pueda hablar de la lengua castellana. A mí esta acepción me parece una mierda. Pero sí que podríamos hablar de que contaminar es algo que introduce aspectos negativos a un cuerpo dado, ¿no? He hecho una mejor definición que la RAE. Juan me dice que sí. Gracias, Juan, por estar ahí en la técnica de sonido. Vamos a hacer una convocatoria y nos vamos a despedir ya de vosotras. Os vamos a recordar que el día 2 de diciembre hay una marcha por el clima. Esto lo organiza la Mesa del Clima de Granada. Será el 2 de diciembre. Y bueno, es un poco para reivindicar un poco la eficiencia y ahorro energético, el consumo local y una educación ambiental por nuestro entorno. También, ¿por qué no?, el tema del reciclaje y la movilidad sostenible. Entonces, os animamos a ir el 2 de diciembre a esta marcha. Es el sábado 2 de diciembre. Salida de Plaza Nueva a las 12 de la mañana, pasará por el Ayuntamiento de Granada y terminará en la explanada Palacio de Congresos. Entonces, nada, recordaros que el cambio climático es una cosa de todas, independientemente de que el clima esté cambiando o no, en la mierda de ciudades en las que vivimos con tanto humo, también es una mierda vivir, entonces os animamos a coger la bici o, mejor de todo, ir andando. O sea que vamos a hacer otra convocatoria, un cineforo universitario sobre el cambio climático, el apuntador Juan me lo acaba de decir, sobre el cambio climático y cooperación internacional en el auditorio La Pepa, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, el miércoles 22 de noviembre, a las 18 horas empezarán una serie de documentales y cortos sobre esta temática. Muchísimas gracias por estar ahí. Desde Autonomía Ciclista estamos aquí para lo que necesitéis y para dar caña a los pedales. Hasta la próxima.